Where's Will? Adictos y furiadictas, aquí estamos una semana más emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala, la sintonía de la Irola Irratia, 107.5 FM de Bilbo, www.sindominio.net/Irola. Esto es, y aquí comienza Furia de Radio. Pues aquí estamos en un nuevo programa de Furia de Radio, aquí yo mismo Furia y mi compañera Libe Libertad, a los mandos técnicos de este programa. ¿Qué tal, Libe? Muy bien, gente, ¿qué tal? Muy bien, un poco cansada te veo, ¿no? No, estoy bien. Una semana más, aquí de curro, aquí estamos hoy también, esta semana también nosotros aquí, Libe y yo a pachas, que nos llevamos de puta madre también, nos hemos traído unos sanguchitos y el copón de la vera, y las cervecitas y el copón, ¿no? Hay que merendar. Y bueno, pues nada, hoy tenemos un programa, bueno, hemos dejado ya un poco atrás esto de las leyendas del rock y del punk y todo este rollo. Un poco hartos ya de punkarreo ya, ¿no? Tanto ya, sí, ¿no? Cansa un poco. Hoy vamos a ir a otro rollo, vamos a hacer un poco otro rollo. La música va a ser distinta, vamos a ir a otro rollo. Y bueno, de lo que nos mueve en este programa, básicamente dedicado al Tattoo Circus, un evento... Un eventazo, la verdad es que sí, que bueno, que aquí en Euskal Herria se va a celebrar a finales de, bueno, primeros de abril, creo, 31 de marzo, 1 de abril creo que son, luego lo comentará el compañero Urco, de la organización del Tattoo Circus aquí en Euskal Herria, con el que hablaremos en breve, por teléfono. Y bueno, pues la verdad es que es un evento muy peculiar y muy interesante, con un montón de cosas y además con una visión bastante política y libertaria y en favor de los presos y las presas. Así que bueno, pues esto, y luego hablaremos también con un compañero del sindicato CNT de Oficios Varios de Madrid, para hablar también un poco de la explotación en el mundo de la otra cara de la moneda, vamos a decir, o sea, bueno, la explotación que hay en grandes cadenas de tatuajes y tal, que es un poco desconocida, ¿no?, pero que existe, y la escasa o nula regularización de este oficio, el de tatuador, que existe en este país, que es algo que también, bueno, pues la gente desconoce y que debería conocer. Esto estará al final del programa y hablaremos de esto con el compañero Quique. Y bueno, sin más dilación, vamos a entrar con una intro preciosa de una película de los hermanos Marx en el circo, que canta Groucho Marx cantando Liria, oh Liria, oh Liria, The Tattooed Woman, la mujer tatuada, dentro con ello. Libe, dale caña. Ah, this meeting brings back memories. Childhood days, lemonade, romance. My life was wrapped around a circus. Her name was Lydia. I met her at the World's Fair in 1900, marked down from 1940. Ah, Lydia, she was the most glorious creature under the sun. Thais, Dubarry, Gabo, rolled into one. Ah, Lydia, oh Lydia, say, have you met Lydia? Lydia the tattooed lady. She has eyes that folks adore so, and a torso even more so. Lydia, oh Lydia, that encyclopedia. Oh Lydia, the queen of tattoo. On her back is the Battle of Waterloo. Beside it the wreck of the Hesperus too. And proudly above waves the red, white and blue. You can learn a lot from Lydia. when her robe is unfurled, she will show you the world if you step up and tell her where. For a dime you can see Kankakee or Paris or Washington crossing the Delaware. Oh, Lydia, oh, Lydia, say, have you met Lydia? Lydia, the tattooed lady. When our muscles start relaxing, up the hill comes Andrew Jackson. Lydia, oh Lydia, that encyclopedia. Oh Lydia, the queen of them all. For 2 bits she will do a mazurka in jazz, with a view of Niagara that nobody has. And on a clear day you can see Alcatraz. You can learn a lot from Lydia. La, la, la. Come along and see Buffalo Bill with his lasso. Just a little classic by Mendel Picasso. Here is Captain Spaulding exploring the Amazon. Here's Godiva, but with her pajamas on. La, la, la. Unveiling the Trilon. Over on the west coast we have Treasure Island. Here's Nijinsky doing the rumba. Here's her social security number. Oh, Lydia, oh, Lydia, that encyclopedia. Oh, Lydia, the champ of them all. She once swept an admiral clear off his feet. The ships on her hips made his heart skip a beat. And now the old boy's in command of the fleet. For he went and married Lydia. I said Lydia. She said Lydia. They said Lydia. We said Lydia. La, la. Pues, bueno, Groucho Marx cantando a Lydia. Tenemos con nosotros ya al compañero Urco de la colección del Tattoo Circus. Hola Urco, ¿estás por aquí? Muy buenas, guardián. ¿Te ha gustado la intro que le hemos dado al programa? Sí, muy divertido, muy divertido. Un sí, muy divertida. Sí, bueno, la película es Los hermanos Marx en el circo, además. Sí. Bueno, claro, lógicamente, pues la canción dedicada a Lydia, la mujer tatuada. Bueno, todo un mito también, el tatuaje de los años 30, nada menos. En fin. Bueno, pues nada, un placer tenerte con nosotros aquí en Furia de Radio, en la Irula Irratia, Urco. Oye, Torri. Ay, eso es. El casco. Y pues nada, bueno, Urco es de la organización del Tattoo Circus aquí en Euskal Herria, un evento que, bueno, él nos va a explicar mucho mejor lo que es, lo que consiste y que, bueno, por supuesto, no se restringe a nuestra tierra, a Euskal Herria, sino que es, digamos, que internacional, ¿no? Sí. Así que, pues cuéntanos un poco, vamos a empezar por ahí, ¿no? La historia de este evento, ¿no? Esta historia. Sí, como muy bien has dicho, no se restringe a Euskal Herria, sino que aquí llega, pues después de un periplo de varios años y de una dinámica, digamos, ¿no? Y la historia del Tattoo Circus empezó en el 2007 en Roma, uh-huh. Y fue un poco producto de... O sea, fue una respuesta producto de una oleada represiva contra un movimiento, podemos definir como antiautoritario, libertario. Uh-huh. Y entonces se organizó un evento en el que participaron desinteresadamente tatuadores un poco ideológicamente afines y un poco tatuadores un poco de esa órbita, digamos. Y bueno, fue unos eventos en los que tatuadores y conciertos y demás actividades se pusieron un poco... pues al servicio de una respuesta a la represión, ¿no? Uh-huh. Y frente a procesos judiciales que había abiertos y etcétera, ¿no? Eso fue en el año 2007, han pasado 10 años y en esos 10 años lo que ha ocurrido es que se ha extendido por muchísimas ciudades de Europa. Llegó pues a ciudades como Londres, a Tesalónica o Berlín o Barcelona. Y eso, y también llegó finalmente a Euskal Herria, anteriormente había estado en otras zonas del Estado. Y bueno, en esos 10 años se han ido afianzando, como podemos definirlos, como unos encuentros anticarcelarios que tienen un objetivo claro, que es crear e impulsar, incluso apoyar resistencias y luchas de determinado signo contra el propio sistema carcelario. O sea, digamos que tatuajes y prisión son las dos palabras mágicas que podrían caracterizar a estos encuentros. Van relacionados en cierta manera, además. Pero bueno, antes de hablar un poco de eso, coméntanos sobre la. ¿Desde cuándo se celebra en Euskal Herria el Tattoo Circus? En Euskal Herria se comenzó celebrando hace quizás 5 o 6 años. Ajá. Y ha tenido lugar, ha habido varias ediciones. Ha habido varias ediciones en Santurtzi, ha habido también en Eibar, en Bergara, y en esta en esta ocasión tendrá lugar en la fábrica recuperada Finestone en Donostia. Este año es en Donosti, ¿no? Eso es, este año. Sí, las fechas hemos comentado antes, pero bueno, creo que son 31 de marzo y 1 o 2 de abril, ¿no es así? Eso es, eso es 31 de marzo y 1 o 2 de abril, los 3 días completos durante todo el día. Vale, bueno, vamos entonces un poco, vamos a retomar lo que estabas comentando, esto de, bueno, lo que es el carácter, ¿no?, de este evento, ¿no?, que bueno, que por una parte, por supuesto, está muy presente el tatuaje y, bueno, y cosas relacionadas, supongo, ¿no?, como bueno, no sé, modificaciones corporales y demás, ¿no?, sí. pero también, por supuesto, detrás de todo esto, ¿no?, está, digamos, la conciencia política, ¿no?, del evento, ¿no?, que es lo igual al final es lo más importante, ¿no? Sí. O sea, el evento tiene un marcado carácter político y todo parte de ahí, ¿no? Todo parte de, o sea, de ejercer una solidaridad con las personas presas. Y que, joder, que igual viene muy bien reflejado este concepto con la expresión de que se utiliza en diferentes carteles y diferentes propagandas, que es tinta pro presos. Tinta pro presos, sí. Eso es. Sí, es un lema igual que puede caracterizar así al evento. Sí. Y sí, como hemos apuntado, pues se utiliza como punta de lanza la cultura del tatuaje, un elemento que no podemos olvidar que ha estado históricamente muy, muy ligado al mundo carcelario, digamos, y a las prisiones. Y se utiliza este elemento, pues eso, contra un sistema carcelario punitivo, pues que al final lo que busca y lo que prima es el castigo frente a, pues, a desviaciones de conductas ante las normas establecidas hoy en día, ¿no? O sea, al final se castiga una desviación de conducta ante las normas sociales y políticas. Y bueno, y queremos ejercer un poco una crítica contra eso, ¿no? Desde un punto de vista anticarcelario, anticastigo. Entonces, digamos, podríamos decir, Urko, que la gente que acuda al evento, luego hablaremos un poco más de lo que es el programa que hay, porque son 3 días con un montón de actividades, imagino. Sí, pero bueno, que supongo que habrá, pues no sé, me imagino, charlas informativas o vídeos o lo que sea, exposiciones, ¿no?, relacionadas con el tema anticarcelario, ¿no? Sí, la temática del evento gira en torno a la, o sea, es puramente anticarcelaria. No, es importante esto porque mucha gente puede pensar que, bueno, pues que es un, si no tiene mucha idea de lo que es, ¿no? Quiere decir que puede pensar que es un rollo, sin más, de una especie de expo de tatuajes, pero no tiene nada que ver con esto. Por supuesto. Hay que dejar claro que no, que, por eso, que no es una convención de tatuajes, aunque el tatuaje sea un elemento, digamos, característico del evento. Pero no, es una expresión anticarcelaria y en la que tiene lugar un montón de actividades que luego repasaremos con contenidos anticarcelarios y contra otras formas de represión, no cárcel, pero otros tipos de cárcel. Sí, es anticarcelario y antirrepresivo, ambas cosas. Antirrepresivo, ¿no? Sí, más carne. Es una palabra que englobaría mucho mejor el carácter del evento. Muy bien, vamos a seguir contigo enseguida, pero vamos a poner un poco de música. Bueno, hemos decidido darle un carácter musicalmente en este programa, bueno, pues vamos a poner bastante punk, pero tampoco queremos abusar de él, como ya llevamos varios programas dándole mucho. En este vamos a poner un poco otras cosas, así que vamos a poner un tema de Duke Ellington, jazz, bien antiguo. Se llama It Don't Mean a Thing, un temazo que seguramente no has escuchado, no sé si al propio Duke Ellington, pero si no, sus versiones, que son muchas. Dale caña libre. What I do, Domina thing, if you don't have that swing, que viene a ser algo así como si no tienes un iquete, ¿para qué te metes? Una cosa así un poco en idioma de harlemiano o algo así. Bueno, pues esperemos que te haya gustado el tema. Vamos a seguir un poco con el nuestro. Vamos a hablar un poco de. ¿También tienes alguna relación con la música en el evento y así? ¿O hay asuntos musicales y así o no? En el evento, en otras ediciones, sí que se ha primado como un espacio, bueno, primado no, pero se le da un espacio a la música, pero uh-huh. En esta edición no va a ser la música igual un elemento muy importante, pero sí otras expresiones artísticas dentro de las artes plásticas. O sea, que no lo que son así, digamos, conciertos y tal, no hay, pero no. Pero bueno, sí que hay cosas... Hay otra serie de espectáculos, pero espectáculos. Que van a ser musicados también, uh-huh. Pero no conciertos de como todos podemos entender uh-huh. Así, como conciertos, ¿no? Te quería comentar una cosa, bueno, como aquí en Euskal, o sea, perdón, en el Estado español se celebra en más sitios, ¿no?, el Teatro sí. Circus, y bueno, en concreto en Madrid... que es un sitio donde, aparte que nos escucha bastante gente a este programa, ¿no? No a través de FM, porque la Irola no llega hasta allí, por desgracia, pero bueno, por ahí por internet. Pero bueno, pues que quiero decir si están relacionadas, no me refiero a las organizaciones, supongo que tenéis relación, por supuesto, pero me refiero a los eventos, a las actividades, vamos, que si son las mismas o cambian o no tienen nada que ver o. No, las actividades, digamos que cada lugar, cada organización uh-huh. De cada sitio tiene autonomía para planificar sus actividades y para plantear temas de charlas y, uh-huh. Y demás espectáculos, bueno, pues un poco con total libertad. Sí. Lo que sí que, como he dicho un poco antes, que desde el año 2007 se ha ido expandiendo por diferentes lugares de Europa, uh-huh. Del Estado y demás, entonces casi... espontáneamente y paralelamente lo que ha tenido lugar es como se han puesto una serie de aspectos en común uh-huh. En cuanto a este evento, ¿no? En cuanto a las siglas, a tu circus, podríamos decir. Yeah. Y Y al final, un poco volviendo un poco a tu pregunta, sí que hay ciertos aspectos comunes que nos encontramos en todos los Tattoo Circus. Uh-huh. O sea, no tanto en base a contenido, sino en cuanto a entiendo, formas. Entiendo, o sea, que de alguna manera sí que ponéis en común, pues no sé, bueno, pues digamos, pues no sé, la base, ¿no?, de a qué se dedica, o sea, que de alguna manera sí. Se convierte casi como en una, bueno, una especie de colectivo, organización, ¿no?, el Tattoo Circus sí, en sí mismo. ¿No? Sí, son organizaciones independientes pero unidas entre ellas. Independientes, ¿no?, pero que hay unos aspectos comunes, por ejemplo, que... y se le da mucha importancia a las formas, como ya te he dicho, que la organización sea una organización asamblearia y horizontal, en la que la gente pueda tomar parte y ser parte activa. O sea que el aspecto libertario del colectivo es importante, ¿no? Sí, es importante el aspecto funcional, digamos, ¿no?, y el aspecto organizativo, y se da mucha importancia a esto. Luego, otro punto importante es que todos los conocimientos, recursos, redes, todo lo que se genera un poco durante los días del Tattoo Circus, va destinado íntegramente a la lucha de las personas presas, o sea, es todo íntegramente. Y luego también se respetan exhaustivamente un poco... en cuanto a temas sanitarios, hablando ya, centrándonos en los tatuajes, un poco se respetan, pues digamos, parámetros sanitarios y de limpieza y de respeto hacia la actividad de los tatuadores y tatuadoras también. Esos sí que son elementos comunes a todas las organizaciones. Claro, bueno, sí, bueno, eso también es una cosa que... Perdona por la voz, la tengo un poco destruida. Uh-huh. También te quería comentar un poco sobre esto, ¿no? Digamos que también dejando un poco aparte lo que es el hilo conductor de... Bueno, lo que la motivación del Tattoo Circus, que es el tema anticarcelario, ¿no? Ciñéndonos un poco al tema de los tatuajes, supongo que sí que... bueno, pues eso que de alguna manera se intenta, ¿no?, que esto del tatuaje también sea algo que está bien hecho, que la gente lo entienda, que entienda lo que significa, ¿no?, un poco, que haya algo con ello también, ¿no? Uh-huh. O sea, información sobre el tatuaje como un algo, ¿no?, una forma de vida también o algo así, ¿no?, ¿o no? Sí, como herramienta quizás, ¿no?, también, o sea, en este caso al final es una herramienta más, es un granito de arena más contra el sistema carcelario, y en otras ediciones también se ha tratado este tema en sí, ¿no?, o sea, como el tatuaje históricamente y la presión y las connotaciones que hay detrás. A eso me refería un poco, Urko, sí. Que el tatuaje pues históricamente ha estado relacionado siempre con gente un poco... pues fuera del sistema, ¿no?, o sí, gente rebelde, Lupen, digamos, o, pues, ¿no?, sí, bueno, sí, o marineros, o coballeneros, sí, o lo que sea, pero sí, siempre gente un poco especial, ¿no?, o uh-huh, bueno, yo qué sé, o por culturas, pues igual, pues los maoríes y esta gente, yo qué sé, bueno, sí, pero siempre gente un poco así, y bueno, sin embargo, hoy en día es una cosa tan extendida ya, ¿no?, es un mainstream del tatuaje, ¿no?, que supongo que eso también... Me refería si también se toca un poco esto, ¿no?, si de alguna manera se intenta pues poner de manifiesto la diferencia que hay entre la propuesta vuestra con el mainstream del tatuaje, ¿no?, en los eventos o no, o simplemente sí, no. yo creo que explícitamente viene muy marcado, o sea, alguien que se acerque al Tattoo Circus y vea un poco la programación, vea un poco los mensajes que se lanzan, a qué están destinados, cuál es el fin del evento, y el propio carácter de muchos de los tatuadores y tatuadoras que toman parte, yo creo que es algo que salta a la vista de alguna manera. Sí. No sé. Sí, bueno, saltar a la vista, por supuesto, quiero decir, es evidente, ¿no? Pero quiero decir si se pone de manifiesto de alguna manera esto, o simplemente, bueno, quiero decir, si se hace un poco hincapié en como, bueno, por luchar contra ello, por decirlo de alguna manera, o ponerse en el lado opuesto, o simplemente es como que no tenemos nada que ver con esta gente y punto y se ha acabado, no sé cómo decirte un poco. No sé si me entiendes un poco lo que te quiero preguntar, vamos, si se hace algo un poco. Por diferenciar... Bueno, mira, por ejemplo, sin más, te voy a poner como un ejemplo porque va a ser más fácil. Mira, al final del programa tenemos una... vamos a hacer una llamada a una... Bueno, a un muchacho que es del sindicato de CNT Oficios Varios de Madrid, que están llevando el caso de una chica tatuadora que, bueno, pues está trabajando en una... Pues una... Bueno, no sé, una... bueno, una red de estas que tienen, una cadena de tiendas de tatuajes, son un mogollón de tienen, sí. Y tal, ¿no? Y que tienen a la gente pues tatuando, tatuadores y tatuadoras de aquella manera, con, o sea, con condiciones laborales pésimas, sí. Bueno, y luego con acosos también sexistas y demás, y tal y cual. Entonces, pues me refiero un poco a eso, ¿no? A, porque, que es realmente en el trabajo como tatuador o tatuadora, ¿no? Fuera, o sea, en el ambiente laboral me refiero, pues que existe un descontrol muy grande de esto, ¿no? Yo creo. Entonces, bueno, me refería a si se tocan ese tipo de temas también o no. De cara pública, digamos que no se, yo diría que no se abordan como tal. Pero sí que la forma de funcionar está muy alejado de esos convencionalismos que han primado en el mundo del tatuaje, o sea, el control de ciertas, digamos, bandas, etcétera, etcétera, sobre locales, y que ha primado históricamente, pero quizás en los últimos años se está como diluyendo un poco más. Igual hay gente que va más un poco a su aire, podríamos decir. Yeah. Y el sector que se anima a tatuar, creo que tiene las cosas claras en ese sentido. Sí, bueno, eso es un poco la idea que yo tenía, ¿no? Antes de hablar, por ejemplo, con este muchacho, ¿no? De que, bueno, pues que la gente que tatúa, que tiene, pues son estudios pequeños, un poco, bueno, pues siempre están un poco, no son el típico empresario explotador ni nada parecido, ¿no? Pero luego resulta que sí que existen gente que tienen, pues como lo mismo que tienen peluquerías, tienen también tienen tatuaje, sí, sí. No sé qué, no sé cuántos, y es un negocio, al final, pues, digamos, que mezclamos, o sea, que esto existe, por lo menos igual aquí en Euskal Herria menos, yo creo, ¿no? Pero en otros sitios como Madrid y por ahí sí, pero bueno, sí, tampoco, nos corta, sí, sí. Pues por eso digo que no, simplemente era saber si un poco, digamos, el Tattoo Circus como tal se manifiesta en cuanto a esto, o simplemente, bueno, pasa de ahí y punto, o sea... No, de manera oficial no, yo creo que si lo demostramos de alguna manera es con nuestras formas, sí, de hacer, pues, pero o sea, no de manera oficial. Personalmente, ya quieres decir, ya te entiendo, eso es, te entiendo. Eso te entiendo. Es. Bueno, ahora seguimos hablando un poco del Tattoo Circus, que te da para mucho, porque la verdad es que es un evento muy importante, yo creo, y que debe ser bien conocido, pero vamos a poner otro tema musical para aquí, para la audiencia. Vale, dale ahí. Vamos a poner un tema de 1957, de Luis Prima, que se llama Ain't Got Nobody, que seguramente también lo conocerás, Urko, porque es, bueno, en este o en alguna de sus versiones también. Vamos con ello, ya está, dígolo. Ain't Nobody. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. Then. And I'll sing her. Sweet love song. Oh, love the time. She will only be, only be. Bop de bo de bop, bli bop. I ain't got nobody. Nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. Nobody to kiss for me. Nobody to es Luis Prima, I'm Got Nobody, I'm Just a Gigolo. Eso es lo que nos decía Luis Prima en 1957, italoamericano, se le nota mucho en el acento. Pues seguimos aquí con Urco del... la organización del Tattoo Circus. Y ahora, Urco, pues si te parece, podemos hablar un poco de lo que se puede encontrar la gente que se acerque allí, ¿no? En los días 31, 1 y 2 de abril en Donosti, ¿no? Sí, Donosti, en el barrio de Añorga, vale, concretamente. Eso es. Bueno, luego hablamos también un poco del lugar, que también tiene su interés, ¿no? Pero cuéntanos un poco las actividades que va a haber ahí y tal. Bueno, pues durante esos tres días va a haber diferentes actividades y un poco, digamos que se abre el viernes por la tarde como apertura oficial, aunque desde la mañana ya los tatuadores, desde las 10 de la mañana, todos los días los tatuadores estarán ya en marcha, estarán tatuando. Pero bueno, es un poco eso, el viernes por la tarde hay un acto de apertura y durante esos tres días, desde ese momento, lo que vamos a encontrarnos en el Tattoo Circus va a ser un espacio grande repartido en diferentes zonas, donde hay tatuadores por un lado, donde hay otra serie de expresiones artísticas, gente que hace piercings, gente que va a hacer masajes o shibari, Sí, bueno, hemos tenido aquí a gente que hace el shibari, es el rollo sí, hemos hablado con gente que lo hace, sí, es el rollo de atar, así un poco... Sí, sí, es, digamos, un arte erótico... Sí, es un arte erótico que tiene origen japonés. Es de origen japonés, que utiliza las cuerdas como elemento. Sí. Y bueno, hay diferentes expresiones artísticas y luego también charlas... hay comidas, hay barra, y hay diferentes espacios donde podrá concluir las personas que se acerquen allí. Y bueno, destacaría un poco el viernes que va a haber el acto de apertura a las 7 de la tarde, y luego va a haber un par de espectáculos, uno más desde el mundo del teatro, monólogo, y luego otro más desde el mundo del versos, pero desde una perspectiva un poco más crítica y afilada, digamos. Y el sábado va a haber una charla a la mañana y otra a la tarde. La mañana, las charlas hemos planteado como un poco temáticas, digamos, y un poco a la mañana tocaremos un poco el tema del nuevo modelo de macrocárcel, que ya está prácticamente instaurado en el Estado. Y nos centraremos también en la cárcel de Zubieta, que es la cárcel que está proyectada para Gipuzkoa, concretamente Donosti, y que está con el proceso de licitar y de empezar. Y luego, a la tarde, nos parecía ineludible tocar el tema de la cárcel desde el punto de vista de como un elemento del patriarcado, digamos. Y para ello va a haber varias ponentes que nos van a hablar sobre ese tema. Esta la hemos titulado Cercos del Patriarcado, la cárcel es un hombre blanco. ¿Sí? Y luego el plato fuerte a nivel de espectáculos, que antes me comentabas de los conciertos, ya te he adelantado que conciertos no va a haber, pero va a ser el sábado por la noche, que va a haber un cabaret con diferentes números, con diferentes actuaciones de diferentes personas y grupos que van a tocar danzas, acrobacias, flamenco, teatro, contorsionismo, suspensiones, y ese es como un poco el plato fuerte a nivel de espectáculo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y me gustaría recordar a toda la gente que está viendo que todas las actividades del Tattoo Circus van a ser en Firestone, en la antigua fábrica de Firestone, menos el cabaret, que va a ser en el cine de Añorga, que está muy cerquita, 5 minutos del otro espacio. Y el cabaret que has comentado, que es el sábado por la noche, ¿no? Es el sábado a las 9:30 de la noche. A las 9:30 de la noche, en el Teatro de Añorga y en Donosti. Eso es, las charlas son a media mañana y a media tarde, sobre las 5, luego hay comidas y cenas, y el cabaret a la noche a las 9:30 en el cine. Por dar más información a la gente, el tema de costes, ¿hay costes de entrada o tal? Sí, es todo, digamos que todo, o sea, entrada al evento es gratuito y lo único que tiene coste de entrada, digamos que es el cabaret. El cabaret en sí, ¿no? En el cine de Añorga, sí. El resto de actividades son todas de entrada libre, entonces. El resto de actividades son todas de entrada libre, eso es. Bien, y ya pasamos al domingo y el domingo tocaremos un poco a la mañana una charla que la hemos titulado Cocina Carcelaria, do it yourself o hazlo tú mismo. Y como, la hemos subtitulado como Prison Culinary Center. Un poco, y abordaremos un poco la cotidianidad del talego desde la comida y desde un poco de hábitos del día a día, que no son los grandes temas de debate de siempre, pero que son igual de importantes, ¿no? Y bueno, y después de la comida remataremos sobre un tema también que nos parecía fundamental tocar en este momento, que es un poco hablar sobre las personas que emigran, que van buscando otra vida y van huyendo y van buscando otras posibilidades fuera de su lugar y la represión que se está ejerciendo hacia ellas, hacia las personas migrantes. Sí. Y ahí, bueno, tocaremos un poco el tema de los centros de entrenamiento de extranjeros. Sí. Y nos contarán personas que han estado trabajando a favor de las personas migrantes un poco sus experiencias, tanto a nivel estatal como gente que está en Grecia y en otros lugares. Muy interesante también. Eso es. Y luego ya cerraremos con un conciertito, con un cantautor y luego un acto de clausura el domingo a las 8 de la tarde. Y liquidado el tanto tiempo. No, es que, un montón de eventos, de cosas interesantes. Sí. Una única pregunta también para la gente que se acerque de fuera, quiero decir. El tema de, ¿tenéis pensado que se pueda, acampar o algo? ¿Hay algún tipo de alojamiento ahí o no? Eso tiene que buscarse la vida cada quien por donde pueda. Digamos que la gente tiene que, no ofrecemos sitio para dormir al público, digamos. Bien. La gente tendría que... Sí, que buscarse la vida o lo que sea. La entrada es libre también, tampoco... Tiene que decir que, ya bastante... quiero decir que cualquier que se acerque ya también entra la entrada libre, no es... Que tampoco cuesta tanto dormir donde sea, el coche donde sea, ¿no? Aquí digo... Eso es. Sí que existe alrededor de la fábrica un parking bastante amplio y que se pueden estacionar furgonetas. Pero queremos remarcar desde aquí que un poco siempre desde el respeto a la gente del barrio al entorno, porque la gente de ese espacio respeta enormemente a la gente del barrio. Pensemos que la gente que se acerca a un evento como este sea gente consciente, ¿no? Y que sabe comportarse como es debido. Vamos a hablar luego también un poco del espacio donde se va a llevar a cabo el evento del Tattoo Circus este año aquí en Euskal Herria, que es interesante, esta fábrica de la que has hablado, Urko. Pero antes vamos a poner otro tema y ya ya comentamos un poco para terminar, Urko, y ya te dejamos tranquilo, que sabemos que tienes muchos líos y tal. Pero todavía nos vas a tener que aguantar otro temita más, que se te va a gustar. Muy bien, seguro que sí, este lo conoces seguro. Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Bueno, pues Lou Reed nos proponía un viaje por el... Toma, un paseo por el lado salvaje. Tattoo Circus es un poco también esto, ¿no, Urko? De alguna manera. Lado sí, salvaje sí. De la vida. Sí, sí, podría interpretarse. Podría así, interpretarse sí. Un poco así, ¿no? Vamos a hablar un poquito precisamente de este espacio en el que se celebra, ¿no? Este que es recientemente ocupada fábrica, ¿no? En Donosti, ¿no? Eso es. Sí, se trata de unos antiguos talleres de la Firestone que los ocuparon hace 2 años después de la mani del 1 de mayo y desde entonces, bueno, están en funcionamiento y están en el barrio de Añorga, uh-huh. Chiquinas, concretamente, uh-huh. Que es un poco a las afueras de Donosti, digamos. Y bueno, es un espacio, digamos, curioso, un espacio diferente, porque no se trata de un espacio ocupado convencional, en cuanto a que no ofrecen los servicios o las actividades de un casete, podríamos decir, ¿no? Como conciertos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sino que es un espacio más de creación, más de talleres, más de talleres de diversa índole, hay de talleres de forja, de madera, de mecánica. Genial. Etcétera, etcétera, y luego también, bueno, un poco expresión, diferentes expresiones artísticas, y luego talleres polivalentes. Es un espacio abierto a colectivos, y en este caso, pues como nosotros, por ejemplo, que también es un espacio de vivienda, ¿esa gente vive ahí o no solamente es para actividades? Hay una zona de vivienda también. Zona de vivienda también. Eso es, uh-huh. Eso es. O sea, supongo sí, que la sí. Gente que vive ahí es la misma que gestiona, ¿no? Bueno, habrá más gente también implicada. Bueno, claro, digamos que hay una gente, no solo. Sí, sí, claro, un colectivo también, pero general, hay una red amplia de gente que sí. Gestiona y lleva las dinámicas adelante. O sea, que es un colectivo ya importante de gente, ¿no? Sí, sí, sí, estamos hablando de bastante gente y de bastante uh-huh. Gente que... Que no solo está la gestión, sino que pasa y que toma parte en las actividades. No, interesante que haya una propuesta así autogestionada, ¿no? Que sí, parte sí. Artística también, un poco, que, sí, sí, que a veces sí. Se dejan un poco de lado estas cosas en los centros ocupas, así, ¿no? Sí. Megasteches y así, ¿no? Bueno, sí, pues... sí, sí, yo diría que es una propuesta un poco diferente, uh-huh. En base a las propuestas de ocupación así más tradicionales o, bueno, más convencionales, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que, en todas formas, el Tattoo Circus siempre tiende a buscar este tipo de lugares, ¿no? Porque yo he estado también en algunos centros sociales en Madrid, donde se ha celebrado, ¿no? Uh-huh. Y también sí que son un poco particulares, especiales, sí, ¿no? Sí. O sea, en el CAS, por ejemplo, estuve en el CAS en Villaverde, uh-huh. Estuve haciendo un bolo ahí y tal, Y es un, también es un sitio muy grande, como también de talleres, así, igual se parece un poco a lo que comentas tú de la Firestone, así, no sé. Sí. Y ahí también se había celebrado una vez, en una ocasión se celebró también el Tattoo Circus allí, uh-huh. O sea, que yo creo que buscan un poco, bueno, también es cierto que sí que se necesita un espacio un poco amplio, ¿no? Para, sí, para sí, actividades eso, ¿no? Es indispensable, claro. Tener un espacio amplio y diferentes zonas, ¿no? Pues donde uh-huh. poner las diferentes actividades. Uh-huh. Claro, porque paralelamente eso, pues están los tatuadores por un lado, están las charlas en marcha, está la barra, está la cocina, está el comedor, sí, o sea, claro, claro. O sea, y otra pregunta, sí. La gente que acuda también, o sea, que se puede implicar también en el esa en ayuda, quiero decir, pues se puede, ahí, pues, puede echar un cable a cocinar o lo que sea, tal, o está todo sí. organizado. Sí, hay que tener en cuenta que todo, o sea, toda la gente que toma parte es de todo. De una manera, o sea, totalmente desinteresada a nivel económico, sí, o sea, sí. No, nadie se, digamos, sí, sí. genera beneficios, sino es la lucha la que se beneficia de la historia, sí. Y todo se hace de manera autogestionada y por turnos y por amor al arte, uh-huh. que diría el sí, otro. Sí, sí. Entonces sí, hay foros donde la gente sí. puede participar y puede decir, oye... O sea, que está abierto un poco a que la gente que vaya pueda colaborar también en la propia organización de cosas o lo que sea, ¿no? O a limpieza, sí, no sé, sí, lo que sea. Sí, se necesitará ayuda y bueno... Uh-huh. Y se agradecerá también, uh-huh. claro. No, bueno, aquí mi compañera Libertad, que está muy implicada en el tema de bueno de los refugiados y tal y cual, quería saber un poco en concreto. Pues, sí, me ha llamado la atención lo que comentas, que van a haber unas charlas relacionadas con el tema de los uh-huh. CIEs, y nada, quería preguntarte un poquito más sobre el tema. Que, uh-huh. Sí, pues nos parecía fundamental tocar este tema porque está a la orden del día. Y es la que está programada el domingo a las 5 de la tarde. Y eso, y planteamos no solo el tema de los CIEs, sino un poco venir desde lo local, digamos, un poco desde la realidad más cercana con la migración, con uh-huh. la migración y la represión contra ella en el Estado. Y para eso César Manzanos, de Salaqueta Árabe, uh-huh. Pues nos va a meter en materia, ¿no? Digamos. Y luego pues hemos contactado con diferentes personas que han tomado parte en dinámicas y en acciones a favor de las personas migrantes uh-huh. y ahí estarán, por ejemplo, Mikel y Begoña, que fueron detenidos en Grecia. Ah, sí, bueno, Mikel es de mi pueblo al lado, Mikel es colega mío, bueno, fue el que me dio tu teléfono, de entonces hecho. Entonces estaremos, si va Mikel eso vamos es. Todas. Eso es, entonces tomarán parte ellos y bueno, y un poco más desde la experiencia y más después de Grecia y en otros lugares que han estado. Y luego también Rebeca y otras personas que han estado en Grecia nos contarán un uh-huh. poco en sus experiencias en los campos de refugiados y bueno, creo que va a ser una charla muy cañera y muy interesante. Perfecto. Bueno, pues muy bien, estupendo. Pues hay un evento, desde luego, con todas las de la ley. 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en Fábrica Firestone de Añorga, en Donosti. Tattoo Circus, yo creo que quien allí pueda estaremos. Que vaya, yo desde luego intentaré ir, sí. Sí, bueno, te lo digo desde ya, Urco, o sea, vamos a tener que aguantar allá furia, que vamos, lo que te voy a buscar además. me gustaría añadir, para la gente que esté interesada y que quiera sí. más información, puede conseguir la información eso del es. Programa completo, con los ponentes y horarios y demás, en Facebook, Tattoo Circus Euskal Herria, uh-huh. y ahí mismo, bueno, aparte de la información, hay un mapa de cómo llegar hasta el sitio, y luego también hay un email de contacto que es tattoocircus@riseu.net, para la gente que quiera ponerse en contacto. Todo junto, ¿no? Tattoo Circus, es. Cosa T-A-T-O-O. O sea, Tattoo Circus EH todo junto, arroba, ¿no? @riseup.net. Bueno, pues para los que fueraitos y fueraitas que estéis escuchando, sabéis dónde os podéis poner en contacto con esta gente y en el Facebook también, ¿no? Tattoo Circus Euskal Herria. Pues ahí tenéis toda la información y pues un placer haber tenido aquí con nosotros, Urko. Igualmente. Y bueno, pues bueno, esperamos sí. mucha asistencia y que mucha concienciación de la gente con el tema anticarcelario, que en este programa en concreto siempre hemos sido muy muy muy muy conscientes de él y lo hemos tratado muchas veces. Pues sin más, vamos a despedir con un tema de los Violent Femmes, Dance Motherfucker Dance, un temazo también de la hostia. vamos con ello, ¿vale? Un abrazo, compañero. Venga, y nos vemos ahí. Un abrazo y nos vemos ahí. Venga, cuídate. Chao. Femmes y dance, motherfucker, dance, baila, hijo de puta, baila. Hay que bailar también en esta vida, Libe. Bueno, ¿qué te ha parecido el Tattoo Circus? Pues qué me va a parecer, que ahí estaré como un clavo. Estarás como un clavo ahí, no, a martillazos, pava, y no te vas a mover ahí los tres días. Martillazos. Pues sí, yo también estaré, la verdad, porque, bueno, aparte del tema de los tattoos, que me interesa, pues que me interesa, el tema anticarcelario también, y la verdad es que me interesa en sí el evento, porque el creo evento que es sí, y además creo que está teniendo una repercusión que se está extendiendo, y que de forma, de alguna manera, se convierte un poco en un colectivo también, ¿no? Sí. Que hace una labor pues que ya va muchísimo más allá de los tatuajes, por supuesto, o sea que es una cosa, pues es un colectivo realmente que trabaja contra la libertario, que trabaja contra las prisiones, o sea, y de una manera además bastante activa, quiero decir, uh-huh. Que bueno, me parece desde luego de las mejores cosas que hay, sí, sí, desde luego, quien pueda que asista aquí desde Furia de Radio, le recomendamos que vaya porque se va a encontrar cosas, además, aparte, también por el rollo artístico, también tiene muchas cosas muy interesantes, ¿no? De arte corporal y movidas, ¿no? O sea, y bueno, y performance y rollos, bueno, yo qué sé, está de puta madre. Yo no, aquí en Euskal Herria nunca he estado, pero bueno, pues es la primera vez que vaya. Has ido fuera siempre. Sí, es que ya sabes, nadie es profeta en su tierra. No, eso, nadie es profeta en su tierra. Eso, yo, o sea, yo voy donde me llevan, que te diga, compañera. Bueno, decíamos que vamos un poco mal de tiempo. Igual sí que nos vamos a saltar un tema, una putada, porque yo me ponía los Parliament, que es un temazo así de funky. No, pues bueno, vamos a pues tenemos otra llamada y ya vamos un poco mal de tiempo. Y bueno, vamos a hablar con Quique. Así que vamos a entrar primero, si le pegas un toque, para que escuche el tema, que le va a gustar, porque es que además es que me lo ha recomendado él, bueno, me lo ha recordado él, mejor vale, dicho. ¿Qué vamos, al Parlamento? No, deja Parlamento, no vamos a poner los Parlamento, porque ya así no nos vamos a ir de tiempo, entonces vamos a entrar directamente poniendo Ruido de Rabia, Revolución Cósmica, le vamos a pasar un poco a los inicios del Green en este país, que mucha gente no sabe que que ya en el año 80 y bueno, ese tema en concreto creo que es del, no sé, me parece que es del 90 y algo, pero bueno, Rubio de Rabia ya en el 88 ya estaban. Sí, ese tema creo que es del 95, pero Rubio de Rabia ya estaban en el 89, ya estaban haciendo sus cosas. Una mezcla de punk metal, punk, green punk, que bueno, que en concreto me la recordó ayer Quique, que es la persona que vamos a tener ahora por el teléfono, vamos a hablar sobre un tema relacionado también con los tatuajes. Y vamos, para que nos escuche, vamos a ponerle Ruido de Rabia, Revolución Cósmica. Venga, vamos a poner ese tema y así nos lo escucha Quique, que lo tenemos ya al teléfono. ¿Estás por ahí, no, Quique? Sí, sí. Pues nada, te vamos a poner aquí a Ruido de Rabia, que recomendado por ti mismo, ¿eh? Así que venga, ahí tienes, Ruido de Rabia, Revolución Cósmica, el temazo que flipas. Un gran recuerdo. Ya te digo. Ruido de Rabia, con su evolución desde la propuesta al principio bastante más punk hacia sonidos más luego green hacia sonidos más tipo Sepultura, podríamos decir, ya en esta época, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Quique? Bueno, yo creo que un poquito un sonido pues más cerca casi del greencore que del punk, una sí. Fusión de metal y punk. Sí, pero bueno, bastante ya, potente con letras anarquistas. Sí, sí, pero ya en esta época, que decía, esto es el 95, ya habían ya ese sonido suena ya, me recuerda mucho a Sepultura y cosas. Sí, bueno, así. En aquel entonces ya sabes que había muchas influencias y el sonido de Sepultura de sus últimos discos pues se dejaba oír bastante, por supuesto, ¿no? La verdad es que sí, claro, porque vamos, eran tan buenos que como para no escucharlos. Bueno, en fin, no te hemos ido aquí para hablar de música. Vamos a presentar a bienvenido Quique aquí a Furia de Radio, a la Irratia. Quique es del Sindicato de Oficios Varios de la CNT de Madrid y está aquí para hablarnos de un asunto que tienen entre manos. Como vemos, este programa que hemos dedicado al Tattoo Circus, Pues bueno, aunque no tiene nada que ver realmente con el Tattoo Circus, pero bueno, como sí que tiene que ver con el mundo del tatuaje, pues nos parecía que, bueno, que tenía su espacio aquí, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuéntanos de lo que nos vas a hablar, que es un asunto, digamos, sindical, laboral, interesante. Bueno, sí, te informo. En estos momentos en el Sindicato de Oficios Varios de Madrid estamos llevando a cabo un conflicto contra la empresa Tattoo Center, que es dependiente de Rastatú Sociedad Limitada, a favor de una compañera nuestra que se llama Silvia, y que bueno, entra a formar parte de la plantilla de esta cadena de tatuajes muy conocida en Madrid, y que sufre acoso machista pues prácticamente desde que entra a trabajar. Es una empresa que bueno, no forma parte realmente de la cultura del tatuaje porque sus dueños no son tatuadores. Sí, estamos hablando de una empresa que da lo mismo tatuar que hace otra cosa, que decir que no, o sea, que sí, más sí, como un negocio y ya está. Expansión en negocios de hostelería y de diversas cosas. Sí. Entonces, la situación que se suscita, pues que ella entra, sufre acoso machista por parte de los trabajadores de la empresa, además de una manera muy clara, porque ellos la dicen claramente que ella está allí, es una tatuadora con una experiencia de 11 años dentro del mundo del tatuaje. Y ellos dicen que bueno, que de alguna manera pues está allí por hacer de bonito porque es mujer y que ni es tatuadora ni es nada. O sea, que está allí para aparte hacer, de empujones para bonito, y todo lo que viene bonito. Siendo una dinámica de acoso bastante fuerte. Y esto es algo, este tipo de bueno, no sé, de actitudes en laborales y de este tipo de acosos y ese tipo de abusos y demás, ¿son habituales en ese tipo de empresas? Pues la verdad es que no se denuncian en muchos casos, pero según bastante información que tenemos por parte del sindicato, por ejemplo, de gente que ya ha trabajado en esta cadena, parece ser que sí, que es una práctica habitual. Y claro, porque es lo que hablábamos un poco antes, comentábamos con el compañero Urco del Tattoo Circus, ¿no? Si ellos, pues le hemos comentado que íbamos a hablar contigo luego y tal, ¿no? Sobre un asunto laboral, el tema del tatuaje, si ellos un poco abordaban esto. Yo que, bueno, claro, que como, probablemente como Tattoo Circus, pues que no, ¿no? Que ellos están centrados en el tema anticarcelario y tal. Pero que claro, que a nivel individual, pues claro, la gente está muy relacionada con el mundo del tatuaje y por supuesto que a nivel individual y personal, pues que por supuesto que son absolutamente, bueno, vamos, que denuncian estas cosas y demás, claro. ¿Qué te quiero decir? Vamos. Evidentemente la gente tiene una visión del tatuaje que, bueno, es muy relacionada pues con los reality shows que normalmente nos hablan por televisión, pero la realidad es otra. Es decir, hay una escena, bueno, una escena por llamarlo algo, porque realmente la palabra escena ya das con sí misma, ¿no? Dentro del mundo libertario, que funciona muy bien y que de hecho pues se ven proyectos como Tattoo Circus, ¿no? Proyectos solidarios de tinta a favor de los presos y de crear solidaridad dentro de este ambiente. Pero la realidad del mundillo más establecido, pues no es exactamente el cuento de hadas que nos quieren contar. No, bueno, digamos que, a ver, yo creo que existe una gran parte, ¿no?, de gente relacionada con el tatuaje, y el tatuaje que es gente, y yo creo que la gente además más implicada en ello, ¿no? Bueno, no lo sé tampoco, a ciencia cierta, es una, digamos es que es una sensación que tengo yo personal, ¿eh? Pero que la gente que está más implicada en ello, que lo vive más, el mundo del tatuaje es más, quizás más solidaria, un poco más rebelde, lo que sea, y de alguna manera tienen algunas ideas, bueno, no sé, no me los imagino tampoco haciendo ese tipo de... Ah, por supuesto que habrá gente de todo, ¿no? Pero en general, quiero decir, ¿no?, que la gente más implicada en ello, que más lo vive, pues no creo que sean justamente los más explotadores, ¿no?, los más acosadores, no sé. No, realmente no. Si en realidad nosotros lo que denunciamos básicamente es la actitud de la empresa, que lo que ha hecho ha sido no prestarle auxilio a la compañera y además defender el acoso machista que ha sufrido. En todo caso, es decir, y te vuelvo a repetir que estamos hablando de una empresa que en ningún momento tiene nada que ver, o sea, los empresarios que lo llevan no tienen nada que ver con el mundo del arte en la piel, ni con ninguna forma de arte. No, el asunto es este, ¿no? Si claro, para mucha gente que no, pues ya sabes, bueno, comentábamos ayer tú y yo, hablando fuera de micro y tal, ¿no? Que claro, hoy en día prácticamente todo el mundo está tatuado, tatuada, ¿no? Entonces, claro, mucha gente pues no tiene ni puta idea de se tatúa en un sitio o en otro, pues no tiene ni idea de qué hay detrás de eso. Si esa gente es gente pues yo qué sé, qué es lo que piensan, o si es una empresa, o si es una, simplemente es un taller de unos colegas, o tal, ¿no? Que muchas veces la gente no sabe eso, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay mucha diferencia, diferencia, quiero decir, entre gente que son, pues, digamos, entre trabajadores y artistas, ¿no? Del tatuaje, y luego están otros y otras empresas que son otra cosa, claro. O sea, pues que también hay que saber diferenciar esto a la hora de uno a la hora de utilizar ese tipo de servicios, ¿no? Quiero decir. Sí, claro, la desinformación en este sentido es absoluta, porque claro, tienes que comprender que para todo el mundo un estudio de tatuajes es un sitio donde hacen tatuajes. Claro. Pero la realidad es otra, o sea, es decir, hay estudios de tatuajes que pertenecen a un tejido empresarial y luego hay estudios de tatuaje, pues de gente que va ahorrando poquito a poco su dinero para construir su negocio, que dan oportunidad a otra gente para que aprenda el oficio. Es decir, hay mucha variedad, ¿no? Pero en el caso de la cadena que estamos hablando, que es una cadena que tiene una implantación aquí en Madrid bastante grande, sí creo que la gente está bastante informada de lo que es y que es una cadena, vamos. O sea, que sí, que y es, en general, según tu formación o lo que o tu visión, ¿tú crees que predomina en el mundo digamos, en los estudios de tatuajes? O sea, ¿de este tipo de tejidos empresariales o, sin embargo, el pequeño tatuador o pequeña, yo qué sé? En principio no creo que sean los más predominantes, pero sí es cierto que por el alcance que tienen económico, pues al final son los que más daño hacen a este mundo. Es decir, estamos hablando de una cadena que, por ejemplo, tiene estudios de tatuaje pues prácticamente en el kilómetro cero de aquí de Madrid, que es la Puerta del Sol. Entonces la facilidad que tienen de captación de clientes es mucho más superior que cualquier chico que pueda abrir su estudio de tatuajes en cualquier barrio obrero. Claro, claro. Sí, no, está claro. Bueno, pues eso ya la sabe la gente y los que furiaditos y furiaditas que nos estáis escuchando, que no os vais a tatuar a la Puerta del Sol, a Tatu... ¿Cómo se llaman estos cabrones? Se llama Tatu Center. Tatu Center. Y en total tienen unos... Tienen un centro en Montera y luego tienen otro centro en Parque Sur y otro centro en La Vaguada y luego otro estudio que se llama Montera Tatu. Que lo camuflan como si no fuera suyo, pero que también pertenece a los mismos. Pues eso, el asunto final es que la gente no se tatúe en cadenas. Es como comer en el McDonald's o comerte la hamburguesa en el bar de tu barrio, básicamente. O sea, sí, ¿no? Básicamente es eso, porque ya te digo que es una empresa que es un sinónimo, además, de explotación laboral, que aparte de hacer pagos en negro, contrata falsos autónomos, y además es una empresa que claramente los tiene trabajando a 12 horas... Sí, que es otro asunto, que es otro asunto, ¿no? Que espacio para dibujar en absoluto, ni nada de nada, es decir, no, es un negocio. Que es otro asunto que el tema, bueno, laboral, ¿no? De la gente que se dedica a, bueno, que es al tatuaje, ¿no? Que tiene una situación, bueno, no sé, un estatus laboral un tanto extraño, porque no sé, es que ya hay un montón de gente, ¿no?, que trabaja de esto, y no están catalogados como tal, no existe esta denominación, me lo comentabas ayer también, ¿no?, y bueno, pues es algo que también debería... Es que realmente la profesión de tatuador como tal no, como sí, tal no figura, yo, normalmente bueno, se suele pues poner pues ya, pero que es una, dependiente... Sí, sí, pero es, que es una profesión, ¿eh? El tatuador es una profesión en sí misma, es decir, no es como ser, sí, no sé, lo que sea, pintor... evidentemente no sé. Es una profesión. Claro, pues yo digo que debería de estar catalogada ya a estas alturas. Claro, pues si son dos personas, pues igual se va a catalogar una cosa que hacen dos personas, pero es que ya eso sí quiere decir que es una cosa extendida, ¿no? En fin, no sé, bueno, y además sí, que lo eso... Lo que quizás pasa un poco es que el que no haya esa catalogación, ¿no?, como oficio, es lo que permite también a este tipo de empresas magia, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Y además entra más cosas. Se mueve dentro del mundo de la empresa... a practicar este tipo de abuso. Y comentaba además también que entran otro tipo de cosas como la higiene, el control, claro, quien realmente domina su oficio, pues conoce estas cosas bien y tal, ¿no? Y quien no, pues no. Y comentaba el compañero Urco antes que ahí en el Tatu Circus también se hacen, hay talleres sobre esto, ¿no? Sobre un poco, sobre prevención de riesgos, higiene, no sé qué, un montón de cosas, que claro, que en este tipo de empresas más, no sé cómo decirlo, más tiburonas, agresivas, lo que sea, pues que a lo mejor eso se lo pasan por el forro también en un momento dado, porque igual cuesta dinero. Bueno, pues no en un momento dado, y tú sabes que vivimos en una sociedad capitalista, te saltas las leyes en función del dinero que tienes. Exactamente, te quiero decir, si te ahorras un montón de pasta porque tienes que andar comprando unos materiales que son excesivamente caros o lo que sea, y hay otros que, bueno, pues yo qué sé, le cuestan la mitad, pues claro, si no tienes escrúpulos. Evidentemente es más fácil tocar a un pequeño estudio de tatuadores situado en una calle, en cualquier barrio, que atacara una empresa que tiene ya una proyección y que además tiene estudios pues en plena... Pero en no, plena precisamente proyección. Es eso, que la gente igual puede tender a pensar, ¿no?, que una empresa grande y tal, con muchos estudios, no sé qué, que tiene mejores materiales y demás, y sin embargo... Yo creo que es al revés, porque la gente... Eso es lo que en realidad ellos venden, pero realmente... Esta claro, no, pero quiero decir que realmente es al revés, que segura... No solo hace a sus trabajadores el pagarse la seguridad, claro, social, sino que además de todo les obliga a comprar a ellos el material principal para la realización del tatuaje. Te quiero decir que seguramente al final se puedan encontrar... porque hay gente que... Bueno, yo por lo menos la gente que conozco, pequeños tatuadores y tal, ¿no? Y por supuesto, la gente que, bueno, pues ya ves, en Tattoo Circus, por ejemplo, se organizan cosas de este tipo, ¿no? De control de riesgos y demás. O sea, que hay gente más concienciada con lo que hace y que realmente, o sea, ofrecen mayores garantías de higiene y de todo, ¿no? Quiero decir que el pequeño tatuador, al final, es bastante más fiable que ese tipo de empresas, yo pienso, eso a nivel evidente. Usuario, claro. Eso es evidente. Lo que pasa es que, lógicamente, teniendo ni dinero, pues tienes la posibilidad de llegar a más gente, claro, y de ubicar tus locales pues en una zona puntera con muchísimo paso. Uh-huh. Cosa que gente que a lo mejor que tiene una economía pues ya. baja, pues no puede hacerlo. Bueno, pero vamos, uno se va a tatuar donde quiere, ¿no? Tiene por qué tatuarse, pasa por allí, pero tienes por tatuarte donde el sitio en el que pasa. Bueno, la gente es muy imbécil, también las cosas son como son, eso es así. Uh-huh. O sea, cada vez que, eso que decía, soy aquí en Terrazas, cada vez que... No me acuerdo cómo era, cada vez que... Es que no me acuerdo, pero bueno, el número de imbéciles crece cada día así, exponencialmente. O sea, sí. Hombre, la realidad de todo esto es que efectivamente si tienes una buena zona y una zona de paso, pues la gente que verdaderamente no está en la cultura del tatuaje, pues está viendo una serie de facilidades. Claro, pero que es la zona de paso y además pues como el respaldo de una gran empresa. Pero tenemos que... Cuando la realidad no es esa. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que no es lo mismo comprarse una, yo qué sé, una camiseta, ¿no?, que hacer un tatuaje. Quiero decir que es una cosa, un tatuaje es una cosa que llevas en tu cuerpo para toda la vida y que tiene que estar hecha además en unas condiciones higiénicas, por supuesto, y bueno, en fin, no sé, y ya no solamente eso, o sea, es casi por moralidad, no sé cómo decirte, o sea, es un poco algo un poco especial, ¿no? Y un poco, bueno, el Tattoo Circus de alguna manera reivindica esto, ¿no? Esa cultura, ¿no?, del tatuaje, que lo que es cultura. Reivindica eso y reivindica una cosa muy importante, bueno, sobre todo muy importante para los anarquistas, que es la solidaridad. Sí, por supuesto. Y la solidaridad con la gente que más lo necesita. La gente que está en prisión, eso es lo más importante, desde luego, del Tattoo Circus, claro, pero bueno, ya me refería un poco hablando en concreto del tema de tatuajes, ¿no? Por supuesto que, bueno, lo más importante que es, bueno, ellos lo tienen muy claro, hemos tenido, bueno, ya te pasaré el programa para que lo escuches, la verdad es que Urco está muy bien y yo creo que muy buena información sobre lo que es el Tattoo Circus. Interesante el evento. Sí, bueno, estupendo, la verdad es que, vamos, estaremos allí. Bueno, vamos muy mal de tiempo, Quique, así que... Pues nada, toda vale, la solidaridad. Pues nada más comentar, aparte de felicitar por la... A felicitar a Tattoo Circus por todo lo que están haciendo, sobre todo por los presos. Uh-huh. Y tal, pues el decir que desde aquí, desde el Sindicato de Oficios Varios, vamos a seguir con piquetes y con acciones sindicales contra esta empresa todo el tiempo que sea necesario. Pues nada, darles caña a esos cabrones y hasta acabar con ellos, si se puede. Venga. Vale, muy bien. Pues venga, compañero, gracias. Pues nada, te vamos a dejar con un tema de los desahuciados. Estos son unos mexicanos, si los conoces, desahuciados de son, bueno, mexicanos afincados en Albacete. Desahuciados Hardcore Punk, te va a molar. Venga, te dejamos con ellos. No lo conozco, tendré que investigar. Ya, bueno, pues ya escuchará. Este tema está de puta madre. Vamos para allá con No Más Desalojos de los Desahuciados. Venga, saludos. Excelente. También para... Venga, abrazo, este compañero. Y saludos para Raquel y para Goyo, de esta banda genial, Desahuciados. El lugar estaba cerrado y el jefe estaba en Hawái. Era el lunes. No más desalojos aquí en Desahuciados. Abrazos para Raquel y Goyo. Bueno, nada, vamos a despedir el programa. Teníamos pensado despedir con Complot Soviet, pero yo creo que sí. Lo hemos puesto hace poco, ¿no? Complot Soviet, ¿no? Pues la semana pasada también. ¿La semana pasada? Me suena que sí, ¿no? Bueno, lo ponemos. Lo ponemos y ya está. Lo ¿no? ponemos y despedimos. Despedimos, ¿no? Despedimos y lo ponemos. No. Vamos a despedir con Parliament. Vale. Yo creo que a Complot Soviet ya los hemos puesto la semana pasada. Me suena que sí, ¿no? No estoy segura. No estás segura, ¿no? No estoy segura. No estás segura. Después de dos cervezas no estoy segura. Después de dos cervezas ya no estás segura de nada, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a despedir con los Parliament, que nos van a dejar un ratito más así, en plan, ¿no? Vamos a despedir en plan funky, ¿eh? Y si no hemos puesto los Complot Soviet la semana pasada, los pondremos la que viene. Y saludos para Raquel y Goyo de los Desahuciados, que acaban de sonar. Saludos para León, que no te vamos a pinchar esta semana, compañero, pero creo que sonaste la pasada, y si no, vamos a sonar a la que viene. Así que un abrazo, furiadictos y furiadictas. Esto ha sido el 120 programa de Furia de Radio en la Irola, 120 programazos, y os dejamos hasta la semana próxima, en la que ya veremos de qué os hablaremos, pero esta semana era para el Tatu Circus, y esperamos que estéis todos allí, recordamos. Fábrica Firestone de Añorga, 31 de marzo, 1 y 2 de abril, un evento, imperdible. Exacto. Pues venga. Hasta la semana que viene. Besitos, compañeros y compañeras. Vamos con los Parliament y Give Up the Funk. and we'll turn it another.